es maravilloso, un regalo tendrá. El que quiera recibirlo, un regalo tendrá. Un regalo tendrá. El que quiera recibirlo, un regalo tendrá. Y por siempre junto al trono, él podrá disfrutar de la mesa de Dios.